Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Hola, otra vez buenos días a todo el mundo, desde Talavera y su tierra. Vamos a entretenernos un día más con lo que han sido, y afortunadamente en muchos casos todavía son, nuestras costumbres a la hora de sentarnos a comer, eso que llama a los entendidos nuestra gastronomía. Hoy me gustaría hablarles, aunque no sea temporada, de algo muy nuestro, quizás lo que nos sea más propio en esto de los platos y las comidas, que se trata de la matanza. Hace un tiempo, quizá con algo de atrevimiento, aseguré que en la matanza se encuentra lo más antiguo de nuestra relación con las cosas de comer. Y aunque esto bien pensado puede parecer muy atrevido, me parece que no se encuentra tan alejado de la realidad. Bueno, no debe ser casualidad que en España, estoy hablando de España, en las zonas de España que cuentan con un sustrato prerromano de cultura céltica, lo vuelvo a repetir, un sustrato prerromano de cultura céltica, pues que cuenten todas con una fortísima tradición de la matanza. Esa ceremonia que es más que eso, es una especie de fiesta repleta de ritos ancestrales que con pequeñas variaciones se dan en todas partes. Me tocó hacer una consulta a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y me enteré que por aquel tiempo, que a finales de los 80 del pasado siglo, me informaron de que en la zona talaverana, en nuestra zona, se hacían más del 80% del total de matanzas que se hacen al año en toda Castilla-La Mancha. No creo que haya que añadir mucho más. Bueno, el caso es que encontré en un libro del siglo XIX una receta de Emilia Pardo Bazán, y en él recogido por la escritora gallega lo que ella bautiza como cachuela de oropesa, una variedad astronómica propia de las matanzas del cerdo, que les voy a contar literalmente para que escuchen y luego pues piensen si están de acuerdo o no. Ella dice cachuela de oropesa y dice que para hacer la cachuela se fríen asaduras de cerdo frescas. Con esa fritura se sustancia el caldo. Se añaden especias y con ese caldo se cala la sopa de rebanadas delgadas de pan. Bueno, pues aquí termina la receta. Reconozco que es francamente sucinta y deja bastantes cosas en el aire, como cuáles sean las especies que hay que añadir. Pero bueno, a una escritora tan genial de la talla de la Pardo Bazán, este tipo de cosas, bueno, pues se les perdona siempre. Hasta aquí La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales de la cocina tradicional de Talavera y su comarca.